se vive sin ti. Yo no concebía cómo se quería en tu mundo tan raro. Y por ti aprendí. Por eso me pregunto, al ver que me olvidaste, pero ¿por qué? ¿Cómo se vive sin ti? Es la última noche. Espera, ya no habrá más quejas, ya no habrá reproches. Quédate muy quieta, no te diré nada, solo quiero verte. Ya no te preocupes. Espera solo unos momentos, quiero tu presencia. Espera, guardaré tu imagen aquí en mi conciencia. Tendrás que esperar. Momentos, quiero tu presencia. Espera, guardaré tu imagen aquí en mi conciencia. Espera, por favor, espera un poco. Mañana serás libre, yo pasaré a tu historia. Por mí ya no tendrás que esperar. Espera. Noche de estrellas. Todos dicen que la ausencia es causa de olvido. Y yo te aseguro que no es la verdad. Pues desde el último instante que pasé contigo, mi vida parece llena de crueldad. Tú te llevaste en tus labios aquel beso sagrado que yo había guardado para ti. En tus ojos aquel mundo de antojos que hallaste en los míos para ti. ¿Cómo pudiste de dejarme queriéndonos tanto, cuando habías encontrado en mi pecho guardado tanto frenesí. Tú, aunque estemos muy lejos, llorarás como un niño buscando el cariño que te di. Pudiste dejarme queriéndonos tanto, cuando habías encontrado en mi pecho guardado tanto frenesí. Tú, aunque estemos muy lejos, llorarás como un niño buscando el cariño que te di. Romántica grupo. Vida, si tuviera cuatro vidas serían para ti. De la noche con 11 minutos, estamos ya en Noche de Estrellas a través de la B Grande de México. Iniciamos hoy escuchando a Toña la Negra con Tú me acostumbraste, de Frank Domínguez, con Javier Solís, Espera, de Rafael Carrión. Y precisamente el día de mañana queremos invitarlos para que nos acompañen en Desayuno Musical, porque estará dedicado al gran Javier Solís. No se lo pueden perder. 9 de la mañana, Desayuno Musical con Javier Solís. Una hora para disfrutar de bellas canciones en la voz de el gran Javier Solís. Así que 9 de la mañana, Desayuno Musical. Bola de Nieve cantó en este bloque, primer bloque de Noche de Estrellas, Ausencia, de María Grieber. Y con Eidy Gourmet y Los Panchos escuchamos Cuatro Vidas, de Justo Carreras. Vámonos a pausa, regresamos con más de Noche de Estrellas. Estrellas. regresamos. Armonías latinoamericanas, constelación musical de un continente. XEB les invita a disfrutar de un espacio dedicado a los mejores intérpretes y los más bellos ritmos de Latinoamérica. Valses ecuatorianos, joropos venezolanos, vallenato colombiano, samba argentina, cueca chilena, marinera peruana, bossa nova brasileña y mucho más. Todos los sábados y domingos a las 8 de la mañana en el 1220 de AM o en nuestra señal en línea www.imer.mx/XEB. Armonías latinoamericanas. Constelación musical de un continente. No se lo pierda. Todo comenzó na hora de acabar. María Cristina Salmorán, Andrés Quintana Roo, Victoria Adato, Ignacio Luis Vallarta. A lo largo de 200 años, mujeres y hombres ilustres han dado forma a la corte, para que toda persona que se queje con justicia tenga un tribunal que le escuche, que le ampare y que le proteja contra el fuerte y el arbitrario. Asómate a www.supremacorte.gov.mx. 200 años de La Corte Contigo. Habla Claudia Sheinbaum Pardo. Nuestra estrategia de seguridad consiste en cuatro ejes. Atención a las causas, más y mejor Guardia Nacional, inteligencia, investigación y coordinación. En el primer año los homicidios dolosos bajaron en 25% y los delitos de alto impacto en 20%. Construir la paz es un trabajo de todos los días, abrazando a los jóvenes y con cero impunidad. Vamos por el camino correcto. La transformación avanza. Primer informe. Gobierno de México. XEB. La B grande de México. Máxima proyección radiofónica. Instituto Mexicano de la Radio. Más de un siglo al aire. Noche de estrellas. Continuamos. Al llorar, húmedos ojitos cubrieron de cristal tu doliente paz. Tus ojos al llorar mojaron el rimel que fue. Marco donde yo miré tu mirar. No dejes que jamás tus ojos se empañen. El llanto que no brota es el mejor. A llorar, no vuelvas a empañar el rímel que enlutó mi corazón. Thank you.

hablarán de ti, de tu triste final. Implorando al Señor que perdone tus pecados. Hoy todos se apiadan de ti, de tu triste final. Implorando al de estrellas. ¿Por qué tú eres así? Y el alma entera te di y te burlaste tranquilamente de mi pasión. Si triunfa el bien sobre el mal, si la razón se impone al fin, sé que sufrirás como tú hiciste sufrir mi corazón. Es una deuda que tienes que pagar. ¿Cómo se pagan las deudas del amor? No voy a llorar, porque la vida es la escuela del dolor, donde se aprende mi bien a soportar las penas de una cruel desilusión. Ya con 26 minutos acabamos de escuchar al gallo Giro Luis Aguilar interpretar Deuda de Luis Marquet. Y también les ofrecimos con Julio Jaramillo, escuchamos Tu Vanidad de Chacho Salazar. Marco Antonio Muñiz interpretó Morenita Mía de Armando Villarreal y Antonio Badú, Rímel de Luis Arcaraz. Estamos de Noche de Estrellas a través de la V Grande de México. Saluditos a Lulú Castro, que nos escucha en Río Verde, San Luis Potosí, y disfrutando de la V Grande de México. Vámonos a pausa, regresamos en un momento. De estrellas. En un momento regresamos. XEB, la B grande de México, 1220 de amplitud modulada. Teléfonos en cabina 55 56 88 32 54 o 55 56 04 78 46. XEB, la B grande de México, una emisora del Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública. Desayuno musical. El espacio de XEB en el que usted elige cada semana las armonías del menú. Desayuno musical. Tal como lo pidieron, este sábado despertaremos con el estilo único de uno de los mejores cantantes de México, el gran Javier Solís. Si encuentras un amor. Entonces yo voy a pedir que concentre mi alma en la tuya. Perfume de gardenia tiene tu boca, bellísimos destellos de luz en tu mirar. El próximo sábado, de 9 a 10 de la mañana. Esperamos. Ah, y vayan pensando con qué se quieren deleitar la siguiente semana. Desayuno musical. XEB, la B grande de México. Durante el último año, en el Senado de la República, aprobamos más de 20 reformas constitucionales. Reformas como la del Poder Judicial, la no reelección y el derecho a la vivienda responden a demandas reales de las y los mexicanos. Avanzamos con paso firme hacia un país de derechos. Con justicia social que alcanza todos los rincones del país. Senado de la República. 66ª legislatura. Este es un mensaje para toda la familia danzonera de XCB y amigos que los acompañan. Todos los sábados tenemos danzones y más danzones. A partir de las 8 de la noche, disfruten 2 horas de las interpretaciones de las mejores danzoneras con el más sabroso repertorio. No lo olviden, danzones y más danzones en XEB, la B grande de México. Programación apta para todo público. Noche de estrellas. Continuamos. Cuando la brisa de invierno se cuela por mi ventanita, oigo sonar. Como si un ángel con manos de seda en mis campanitas tocara un madrigal, tilín, tilín, tilán. Oye, qué bonito es el tilín de mis campanitas. En otras bocas el alivio, tu engaño me causa. Y al buscar en el aliento de otras cosas el perfume que embriagaba mis tristezas, encontré que también ellas mentían y fingían como tú lo hacías conmigo. Finalmente comprendo que la vida todo es falso, pero tú eres mucho más. Ya en otras bocas el alivio al cruel daño que tu engaño me causará, y al buscar en el aliento de otras bocas el perfume que embriagará mis tristeza, encontré que también ellas mentían y fingían como tú lo hacías conmigo. Finalmente comprendo que en la vida todo es falso, pero tú eres mucho más. Noche de estrellas. Thank you. me interesa lo que estarás pensando. Si sufres o te alegras por esta decisión, pero si te han dicho que no te perdono, es verdad que te creo culpable de todo. De estrellas. Campanitas de cristal con Margarita Romero y Miguelito Valdés de Rafael Hernández. Falsa con los hermanos Martínez Gil de Juan B. Leonardo. También les ofrecimos Si es verdad en la interpretación de Clara y Mario. Y Lena y Lola cantaron Adiós. Así cerramos Noche de Estrellas a través de la B Grande de México, agradeciendo su compañía en este viernes 29 de agosto de este año 2025. Nos despedimos de ustedes, Carlos Oseguera en el control técnico, la voz de Claudia Espinosa. Los vamos a dejar en la compañía de Daniel Banduni en la locución y la operación a cargo de Osvaldo Vilchis con A Media Luz y Nocturnal. El día de mañana nos encontramos por aquí en la noche con los danzones y la música para bailar siguiendo la fiesta aquí en la B Grande de México, así también con Noche de Estrellas. Por la mañana los invitamos a acompañarnos en el desayuno musical, ya que estará Javier Solís. Disfruten mucho a Javier Solís en Desayuno Musical 9 de la mañana. Y pues nos encontramos mañana. Hoy cerramos precisamente la emisión con un proverbio árabe en torno a los libros, precisamente hoy que se concluyó las actividades de la primera edición de la Feria del Libro Radiofónica en el Instituto Mexicano de la Radio. Y dice este proverbio árabe: libros, caminos y días dan al hombre sabiduría. Muchas gracias, muy buenas noches, hasta mañana. Amantes de la música. Este lunes a las 10 de la noche, Cancionero Mexicano presenta la obra del icónico cantante Eulalio González, El Piporro. Suénele con fe al bailazo, agarre bailador, agárrela del brazo. Acompáñenos a redescubrir las inolvidables melodías de este compositor e intérprete que se especializó en el género de música norteña. Rodéyele la cintura y saque polvadera con el taconazo. Autor de canciones como El Taconazo y El Siete Vidas. Voy a contarles la historia de un buen gozo soltero. Invitada especial, Luisa Fernanda Patrón, divulgadora de la cultura del noreste de México. No podía faltar en su tocadiscos y en su cuarto, que estaba al fondo de la casa debajo de la higuera, los discos del Piporro. Que teniendo siete vidas, a seis le dio chicharrón. Los esperamos para compartir su música y su legado. Y otra una madrugada por desvelar sin que hiciera nada. Fernando Rosa, el ruiseñor de Guerrero. Traigo mi 45 con sus cuatro cargadores. Traigo 50 balas, las traigo para los traidores. Convertido ya en artista de radio, los triunfos de Fernando Rosa no se hicieron esperar y algunos compositores importantes lo eligieron para estrenar sus canciones. Así surgieron Traigo mi 45 del chiapaneco Abel Domínguez y Hoja Seca del Dr. Roque Carvajo, que Fernando grabó con acompañamiento de la orquesta de Pablo Beltrán Ruiz. Estas grabaciones lo consagraron definitivamente y Hoja Seca se convirtió en el bolero más popular del momento. Sus éxitos lo llevaron a Estados Unidos, donde actuó en teatro y radio durante 10 años. Entre las emisoras en las que trabajó sobresale la NBC y la CBS. A morir tan lejos de ti, no voy a vivir. Entré a esta taberna tan llena de cosas queriendo olvidar, pero ni las copas, señor tabernero, me hacen olvidar. XEBS. Más de un siglo en su sintonía. Noche de Estrellas. Continuamos. Preguntes la historia de mi vida comenzó. veces en sus páginas hay tanto desengaño, mentiras y fracasos en cosas del amor. No me preguntes nunca cómo empecé a quererte y deja mi amor mío, amarte solo a ti. Las cosas que he vivido es un sueño olvidado, hoy quiero enamorado vivir solo por ti. Noche de estrellas. Te olvidaré. El paso de no querernos más. Te olvidaré y tú también me olvidarás. No quedarán recuerdos de nuestro amor fugaz. De estrellas. Permíteme decirte que te adoro con locura, que no quiero que a mi alma le persiga la amargura. Por eso es que no quiero yo guardar esto en secreto, y sé que solo tú podrás curar mi sufrimiento. Permíteme decirte que te adoro con locura, que no quiero que a mi alma le persiga la amargura. Mi ilusión es que me quieras, ya que en mi pasión solo hay quimeras. Es que no quiero yo guardar esto en secreto, y sé que solo tú podrás curar mi sufrimiento. Permíteme decirte que te adoro con locura, que no quiero que a mi alma le persigas la amargura. Que en mi pasión solo hay quimera. Esto fue Noche de Estrellas. Le esperamos en el próximo programa. Muchas gracias por su atención. ¿Para qué tanto fingir? Y al fin de amor nadie muere.